pues es lógico, ¿no?, que todos nosotros tengamos pues una cierta curiosidad. ¿Cómo será eso de la resurrección, no? Y ahí se desatan un poco pues nuestras curiosidades y uno dice, bueno, ¿y con qué cuerpo resucitaré? Y los datos fundamentales son los siguientes. Que Cristo resucitó con su propio cuerpo. Esto lo hemos tenido siempre claro. El cuerpo resucitado de Cristo, que es, la única comparación que tenemos para entender cómo va a ser nuestra resurrección, la única comparación que tenemos es lo ocurrido en Jesucristo. ¿Era el mismo cuerpo? Sí, era el mismo cuerpo. Porque la prueba es que el sepulcro estaba vacío, la prueba es que Juan, cuando entra al sepulcro, ve que las vendas estaban dobladas, estaban deshinchadas, se había de alguna manera volatilizado el cuerpo que estaba dentro de esas vendas. Entonces, pues eso le impresiona profundamente a Juan y ve que la piedra había sido corrida, etcétera. Bien, ahora es cuando se aparece a Tomás, le dice: Tomás, mira mis manos, mira los agujeros de mis clavos, mira mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y como pensaban que era un fantasma, Jesús les dice: ¿tenéis algo para comer? Es decir, Jesús subraya mucho pues que su cuerpo es el mismo cuerpo, sustancialmente es el mismo cuerpo. Ahora bien, por otra parte, es un cuerpo que ha sido transfigurado, ha sido glorificado. No es un cuerpo carnal, es un cuerpo espiritual. No es una resurrección la de Jesús como la resurrección de Lázaro, o como la hija de Jairo, o como el hijo de la viuda de Naín. No, porque aquellas resurrecciones eran una vuelta a la vida temporal. Y aquellas resurrecciones no eran resurrecciones para la vida eterna, sino que fueron unos milagros de resurrección en el que los cuerpos no eran glorificados, sino que Lázaro continuaba teniendo un cuerpo pues mortal. Pero la resurrección de Cristo y nuestra resurrección será una resurrección para la vida eterna, no para vivir unos años más aquí. Y por lo tanto será con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sujeto a los límites y a las limitaciones de la materia. Fijaros que Jesús resucitado pues traspasa los... aparece y desaparece. Está con los discípulos de Maús y le reconocen al partir el pan y Jesús desaparece. A veces les cuesta reconocerle, porque es un cuerpo resucitado. Y Jesús resucitado pues tiene esa capacidad de hacerse presente en medio de una reunión sin haber entrado por la puerta, vamos. Es decir, no está sujeto a las leyes físicas.